La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para el cine, tiempo para José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches. El callejón del Escribano, recién llegado de Málaga. Pues sí, es verdad, y tan recién llegado, este a mediodía, estaba aquí. Dentro de unos minutos hablamos de ese festival de Málaga. Ha concitado la atención durante los últimos días del cine español. Pero antes es tiempo para la portada. La portada en el callejón del Escribano esta semana es para Amaya Salamanca, que acaba de estrenar Fuga de Cerebros. Me llamo Emilio. Llevo 13 años enamorado de la misma chica. Mis amigos y yo sabíamos que este era el día que llevaba esperando desde los 5 años. 13 años esperando ser una persona normal para poder declararme. Aunque probablemente ni yo ni mis amigos seamos nunca unas personas normales. José Manuel Sánchez Expósito, más conocido como El Chuli. Siempre ha tenido una meta en esta vida, la integración. El Ruedas. Sus objetivos en la vida son la defensa personal y el sexo. Sale de aquí un aroma que ni el bis vaporus. Y el cabra normal tampoco es. Betty, ya no te vendo. Que tú no tienes la cabecita para meterte más droga. Corneto es nuestro líder intelectual. Y hubiera sido un gran líder, claro, de haber tenido intelecto. El curso próximo, su compañera estudiará medicina en la prestigiosa Universidad de Oxford. ¿Hasta dónde llegarías para conquistar a la chica de tu vida? Vamos a ir a por tu chica a Oxford. A Oxford dice que se van. Muchos españoles, no sé si como estos, emigran, van a estudiar afuera, algunos hacen investigadores allí y luego pues nos lamentamos y hablamos de esa fuga de cerebros. ¿De esto va la película? Bueno, digamos que sí, ¿verdad? La cosa va de Natalia. Uh-huh. Natalia es la chica más guapa y la más lista de la clase. Ambas cosas a veces son compatibles. Y como saca muy buenas notas, se va a Oxford a estudiar medicina. Y detrás de Natalia se va a Emilio. Y detrás de Emilio, pues el cabra, el chuli, el corneto, el ruedas. Es decir, los cinco amigos. Los allí, cerebros, vamos. Los no. Cerebros que se fugan. La verdad es que vaya cinco. El que está un poquito mejor es Emilio, claro, que es el que va detrás de la chica. Ya lo hemos oído, está enamorado de ella desde hace no sé cuántos años. Bueno, esta es la historia. La película ha ganado el premio del público en el Festival de Málaga y no me extraña nada porque sí que fue un auténtico fervor popular. Todas las sesiones llenas hasta arriba. Bueno, yo tuve que ver la película en la escalera subido porque estaba absolutamente lleno el cine. Y yo creo que la fórmula está bien, ¿no? Actores y actrices jóvenes, Amaya Salamanca, guapísima, toda la carrera por delante. Yo creo que ella es una actriz estimable, tiene muy buen gesto, se coloca muy bien, sonríe estupendamente. Ahora tiene que aprender un poquito más y será una actriz fenomenal. Y con ella, pues Mario Casas, Alberto Amarilla, Canco Rodríguez y también veteranos, Alex Angulo, Resines, Loles León, José Luis Gil, Fernando Guillén. Esta mezcla de veteranos y noveles, ¿verdad?, suele dar buen resultado. El argumento es el que acabamos de contar y el guión, pues casi es lo de menos, ¿no? Porque la cosa tiene gracia, tiene chispa. Bueno, es una producción, no digamos que multimillonaria precisamente, y eso se nota un poquito. Uh-huh. Pero la película es eficaz, va a hacer taquilla y revitaliza el cine cómico español. Uh-huh. Que también es importante, claro, porque es una de nuestras marcas. Y hay grandes películas cómicas españolas, aunque algunos las califiquen de españoladas, pero no, hemos hecho grandes cosas. No, sí, y además esta es en una línea de comedia juvenil, un poco al estilo de las comedias juveniles americanas, pues un poco así, descerebradas, un poco guarrindongas, tiene un poco de todo, pero también tiene gracia. ¿Y cómo se las han amañado por el tema del presupuesto? Porque rodar en Oxford tiene que ser complicado desplazar todo el equipo allí. Sí, y muy complicado entrar en la universidad, que no ponen muchas facilidades, por lo cual se han quedado en casa, han rodado el claustro de Oxford, es el claustro de alguna universidad de aquí, la estación del tren es la de cercanía de Cercedilla, y así sucesivamente. Hombre, se nota un poquito, ¿verdad? Se nota, seguramente esta comedia hecha por americanos, pues habrían rodado en Oxford de verdad, les habrían dado todos los permisos y habrían puesto patas arriba a alguna de las facultades. Tampoco hace falta, no es la finalidad de la Claro, la película, el objetivo no es mostrar cómo es Oxford, sino mostrar cómo son estos chavales. Exactamente, ¿no? En fin, bueno, hay algunas escenas que se podrían haber rodado incluso en el recibidor de casa, ¿no? Bueno, pues esta es la cosa. Yo creo que lo importante es que nos hace reír un ratito, de esto se trata, y ya digo, el premio del público en Málaga quiere decir que a la gente, por lo menos allí, le ha gustado mucho. Vamos con las noticias y precisamente con Málaga. como decíamos, José Manuel, acabas de llegar sí. desde allí. ¿Cómo ha ido el festival? Pues ha ido bien, ha ido bien. Yo ya sabes que tenía, en fin, bastantes suspicacias, sobre todo por tanta ópera prima. Ha estado muchísimo mejor que el año pasado, lo cual tampoco es decir mucho porque el año pasado fue muy malo, pero creo que el nivel ha estado aceptable. Ha habido 4 o 5 muy interesantes películas, otras 3 o 4 que han estado bien, estas comedias divertidas y tal, y ha habido alguna francamente mala de pecado mortal. Pero en fin, esto también entra en el lote del festival. El palmarés, pues yo creo que ha habido de todo. Ha ganado La vergüenza, la película que precisamente inauguraba el festival. Ha ganado el premio La Biznaga de Oro y el premio Mejor Guión. Yo creo que el guión es estupendo. David Planel es un estupendo guionista, él también. Que esta sea la mejor película del festival, para mi gusto quizá no, pero bueno, ha habido un jurado que son los que mandan y le han dado el premio. Ópera prima como director de David Planel y desde luego otro que tiene también pues todo el futuro por delante. Los guiones son muy buenos, falta, en fin, que los lleve a realizar de manera estupenda también, seguro que lo consigue. 3 días con la familia, la película de Mark Kohl, ha ganado el premio a la mejor dirección para esta joven debutante también, mejor actor, Eduard Fernández, y mejor actriz, Nausicaa Bonin. Los 3 premios para la película 3 días con la familia. Una película bastante más dramática, bastante más seria, pero que cuenta una realidad, yo creo que de nuestro país y de casi casi de cualquier familia, pues así como por lo menudito, 3 días juntos la familia, en fin, nos lo podemos imaginar, ¿no? Toni Acosta y Sancho Gracia han ganado los premios a los intérpretes de reparto. El premio especial del jurado ha sido para El niño pez, una curiosa, yo diría que casi casi tremenda película de Lucía Puenzo, la directora argentina. El premio de la crítica ha sido para Pagafantas, la película, otra comedia de Borja Cobeaga. No entiendo yo muy bien este premio. Ya denunciaba, y la verdad es que lo hemos discutido incluso en Málaga, que a los pases de prensa, perdón, acudía también el público. No sé si en algún momento se ha podido colar parte del público votando aquí a esta Pagafantas, que es una película divertida, en algunos momentos muy graciosa, pero vamos, como para ser premio de la crítica, yo creo que he pulsado la opinión de mis compañeros y ninguno estábamos de acuerdo en que esta era la película del festival. Alguna cosa rara ha pasado aquí. Pero en fin, premio de la crítica para ellos. Y premio del público, como decíamos antes, para Fuga de Cerebro. En la sección Zona Cine, que como comentábamos la semana pasada, es donde van las películas pues más independientes, quizá con, en principio, no tan posibilidad de taquilla. Después se equivocan, el año pasado en Zona Cine estuvo Casual Day, que ha sido una de las películas del año. Lo mismo va a pasar este año, porque la que ha ganado el premio en Zona Cine ha sido 25 Quilates, película de la que hablaremos dentro de un ratito, premio a la mejor película y premio también a la mejor actriz Aida Folch y al mejor actor Manuel Morón. Supongo que ha sido un tema de conversación en el Festival de Málaga en estos días, por lo menos en las últimas jornadas, la entrega del premio Cervantes a Juan Marsé y ese discurso en el cual criticó la falta de talento, especialmente a la hora de confeccionar los guiones. ¿Qué se decía por ahí de las polémicas declaraciones de Marsé? Sí, yo creo que el comentario más repetido ha sido que Marsé tiene razón en que hay malas películas españolas, lo cual es aplicable a cualquier cine, otro ¿verdad? Género. Eso es lo primero que pensé. ¿Qué porcentaje de películas norteamericanas tienen ausencia de talento? Pues muchísimas. Igual es el porcentaje el mismo. Pues muy parecido, claro que sí. Y además se podría aplicar seguramente igual a las novelas que se publican y a cualquier otro género artístico en el que pudiéramos estar, del que pudiéramos estar hablando. Naturalmente el talento es para unos poquitos y la genialidad para poquísimos. Eso pasa en el cine español y en cualquier otro. Hablamos ahora de un festival, posiblemente el más importante del mundo. Ha cambiado de nombre este año. No se va a llamar Festival de Cannes, se va a llamar Festival de Cañes, porque se escribe con ñ, de español. Porque es la presencia de compatriotas nuestros, de directores nuestros, va a ser abultadísima, la más importante de la historia. Pues sí, porque casi nunca tenemos representación importante y este año tenemos 2, nada menos, en la sección oficial. Y otro en la fuera de concurso, sección oficial también, pero fuera de concurso, que realmente va a ser un momento importantísimo. Bueno, pues 62 festivales ya lleva Cannes, este es el número 62, del 13 al 24 de mayo, y en la sección oficial nada menos que Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar. Pedro va muy contento a Cannes, seguramente buscando el éxito que no ha tenido completo aquí, ¿verdad? El reconocimiento que le ha faltado en la taquilla, ¿no? Efectivamente. Y también, junto con ella, Mapa de los sonidos de Tokio, la película de Isabel Coixet, con Sergi López y Rinko Kikuchi de protagonistas, película rodada en japonés y en inglés, lo cual ya a Isabel Coixet, naturalmente, no le asusta. Y en la sección oficial también, pero fuera de concurso, porque él no quiere llevarse la Palma de Oro, supongo. Agora, porque ya le queda pequeña, me parece a mí. Le queda pequeño. Agora, de Alejandro Amenábar, que va a hacer su primera exhibición, su gran estreno mundial. Menudo examen. Varios meses antes del estreno de la película, sí, la muestra, y no la muestra ante cualquiera, sino la muestra ante los críticos, ante una expectación espectacular. Bueno, lo que va a crear ya Amenábar a partir de ahora, me parece que vamos a asistir a una de las promociones más espectaculares de la historia, y yo la sensación que he tenido es que si él ha querido ir ahí, claro, fuera de concurso, es que él está muy convencido de su producto. Pues yo estoy seguro de que sí. Esto, en fin, solo le pasa a los grandes, ¿verdad? Pues David Lynch, Wong Kar-wai, estrenan sus películas, llevan a Cannes con bastante antelación. A lo mejor incluso cabe un remontaje después. Si Amenábar allí pues nota que hay alguna cosita o ve, en fin, pues puede retocar la película, porque para su estreno falta muchísimo. De momento, eso es un grandísimo honor y habla muy a las claras del prestigio que tiene ya Alejandro Amenábar en Europa y en todo el mundo. Almodóvar y Isabel Coixet lo van a tener muy complicado, porque este Cannes es el mejor de los últimos años. A esta edición concurren las películas de Marco Bellocchio, de Jane Campion, de Michael Haneke, de Ang Lee, de Ken Loach, de Park Chan-wook, de Quentin Tarantino, de Johnny To, de Lars von Trier y del maestro Alain Resnais, que ha hecho su nueva película con casi 87 años, Les Herbes Folies. En fin, una competencia con absolutamente los grandes del cine mundial, los grandes maestros y los grandes maestros del cine comercial también, como Tarantino, por ejemplo. Es decir, competir con todos estos, la verdad es que a Coixet y a Amenábar y a Almodóvar les va a resultar verdaderamente complicado. Esperaremos a ver qué es lo que ocurre con Coixet y con Almodóvar. Ojalá si pueden estar en esa, bueno, pues sí, con algún reconocimiento especial, o por lo menos la crítica aplauda sus películas, y que el estreno ya mundial, aunque no sea de cara al público, pero sí de cara a los especialistas, a los que estéis y a los que estén en Cannes, de Ágora, de Alejandro Amenábar, que se promete por lo menos como el gran acontecimiento cinematográfico del año en España, y posiblemente uno de los grandes en el mundo, este año. Acontecimiento también la nueva película de Woody Allen. Había abandonado Manhattan en sus últimas obras, bueno, y al final ha vuelto al objetivo. Ha vuelto, ha hecho un paréntesis entre sus películas españolas, le queda todavía un par de ellas o tres, pero acaba de presentar Woody Allen Whatever Works en el Festival de Tribeca de Nueva York, ese festival que se inventó Robert De Niro en el año 2001, esta es la octava edición. Bueno, pues Whatever Works es una película neoyorquina, no solo porque lleva a Nueva York, sino porque nuevamente la película trata de personajes y de ambientes neoyorquinos. El protagonista es un judío neoyorquino bastante neurótico, algo que parece que nos suena a los seguidores de Woody Allen. El personaje lo interpreta Larry David, y con él están Eva and Rachel Wood y Patricia Clarkson. El Festival de Tribeca, como digo, ha empezado el miércoles pasado, va a durar hasta el próximo día 3, es la octava edición, y allí se van a ver prácticamente 90 películas en los 12 días de competición. Películas que sobre todo son de cine independiente, son también primeras y segundas películas de autores. Es un poco pues como el Sundance de Nueva York, ¿no? Pero también van consagrados. Ahí va a estar Steven Soderbergh con esa curiosa película The Girlfriend Experience, una película pequeñita, modesta, nada que ver con la superproducción del Che Guevara, protagonizada por Sasha Grey, que es una estrella del cine porno. Imaginamos que la película admiradísima, de Soderbergh, además, en el género, ¿verdad? Sí, sí. No, supongo que la de Soderbergh no será exactamente una película porno, será una película más bien existencial, pero también estará allí El niño pez, la película de Lucía Puenzo, que ha ganado este premio en Málaga, y también Rudo y Cursi, de Carlos Cuarón, que acaba de estrenarse en España. De manera que cabe todo un poquito, pero siempre con ese marchamo de cine independiente en este Festival de Tribeca. Escuchamos música, José Manuel. Venga. Tiempo para la banda sonora original. Esta semana, Desafío Total. We'll be right back. mí que personalmente pues las películas de Arnold Schwarzenegger no me apasionan, pero últimamente, y estamos demostrándolo y lo estás haciendo, la música que traen sus obras es muy importante. Sí, el otro día comentábamos, escuchábamos la música de la comedia de Schwarzenegger, una de las mejores, y esta es una de las mejores películas de acción de Schwarzenegger, Desafío Total. En el mejor momento de Paul Verhoeven, del año 90, en el mejor momento de Schwarzenegger y también en el mejor momento de Sharon Stone. La verdad es que se concitaron aquí grandes de la pantalla del cine de aventuras, por lo menos. Que, para aquel entonces ya tenía 50 años. Pues cuando sí. Llega a los 100 va a ser una mujer espectacular. ¿Cómo explica? Sí. En esta peli recuerdo que le da un palizón a Schwarzenegger, una cosa descomunal. La película llamó muchísimo la atención por sus efectos especiales, seguramente hoy ya más que superados, pero en aquel momento eran verdaderamente curiosos y muy impactantes. Esta música es de otro de los grandes, para muchos uno de los mejores o el mejor compositor de bandas sonoras de la historia, Jerry Goldsmith, esta banda sonora fantástica de Desafío Total. Y tiempo ya para la crítica. Esta semana, 25 quilates. El señor cree que me está caminando. Dice que me estás tomando el pelo, que te quedas con parte del dinero que cobra. ¿Te está quedando con Inter? Esto vivo en serio, cariño. Si todo sale como lo he planeado, podemos sacar 400.000. Pero necesito que me ayude, nena. ¿Te estás quedando con Guita, sí o no? Esta vez sí va a salir bien. Te lo prometo. Lo tengo todo pensado. Es un plan perfecto. Espera, una cosa. Hagamos un trato. Te pago el doble. 25 kilates. Se estrenó ayer, ¿verdad? Sí. Y como ya decía hace un momentito, premiada por partida triple en Málaga. 25 kilates, la película de Patxi Amezcua. Producida por José Noya y Quique Camín. El guion es de Patxi Amezcua también. Y los protagonistas, Francesc Garrido, Manuel Morón y Aida Folch. Aida Folch se ha hecho mayor, ya no es la niña del Embrujo de Shanghái, Los lunes al sol, y ahora protagoniza muy brillantemente y premiadamente ya este estimulante thriller del debutante Patxi Amezcua, hasta ahora reconocido guionista, y que por fin se atreve a ponerse tras la cámara para firmar una obra de género, algo poco habitual en el cine español. 25 quilates es más que una historia de amor, más que una intriga policíaca. Es un cruce de caminos y un choque de personajes y destinos con sabor a Melville y a novela negra. Un cobrador de deudas tan implacable como eficaz, magnífico como siempre Francesc Garrido, un inspector de la brigada antiatracos, un perista con mucha iniciativa y no demasiada suerte, Manuel Morón, otro de nuestros grandes secundarios, y la hija de este, una veinteañera criada en la calle y crecida en la delincuencia. La casualidad, quizá, o el propio sino de cada cual, entrecruza sus vidas y teje una trama con pocos hilos sueltos y un acabado que se nos antoja que va a tener muy poco brillo. La acción arranca cuando los policías interrumpen una animada fiesta de un grupo de ladrones. Los detienen y se llevan el botín, naturalmente. O no tan naturalmente, porque se llevan el botín para quedárselo. Y después acuden al perista para que les coloque la mercancía con su habitual eficacia, que resulta menor que su codicia, porque el alijo es de los que permiten a un trabajador del ramo retirarse con las ganancias para toda la vida, siempre que no lo encuentren, claro. No es de extrañar tampoco que Kai, su hija, con la educación recibida, se dedique a pegar pequeños golpes en la calle, de esos que aprovechan los problemas del tráfico y el despiste de los conductores. Y en uno de ellos conoce al enigmático Abel, que pronto deja de serlo en cuanto sabemos a qué se dedica y cómo son sus relaciones con sus clientes, con su jefe y también con la mujer de su jefe, que todo tiene su trascendencia en la vida de Abel. En la suya y en la de los demás, porque, como decía al principio, los caminos de estas gentes tienden a cruzarse y a hacer saltar chispas en los encontronazos. En unos casos, las del amor, en otros, las de la avaricia y el odio, en otros más, en fin, las del puro destino que organiza la vida y la muerte, obligada, prematura o cruelmente provocada, de cada cual. Por esos caminos andan, por esas calles de la ciudad perfectamente reconocible, aunque el director y escritor se haya fijado sobre todo en lo más turbio que la habita. unos seres para los que la ley no significa nada y la moral es únicamente su propio código de supervivencia. Malas gentes, pobres gentes. Un antihéroe capaz de redimirse, que va a ser que no. Una lolita, ángel y demonio a partes desiguales. Policías que roban y ladrones que roban también, es su oficio. Ilusiones perversas, dinero, mucho dinero por medio, corrupción, crimen seguramente sin castigo y mira por dónde, hasta unas hebras de pasión. Como la vida misma, aunque pueda parecernos una mirada un tanto oblicua, que se detiene mucho más en el lado más oscuro. En realidad, no hay ningún exceso ni ninguna fantasía en la película y sí una lectura aplicada de las convenciones del género. Que da muy buen resultado. Patxi Amezcua ha creado una atmósfera muy interesante con una fotografía saturada, opaca y virada a triste, como las intenciones de los protagonistas. Ellos están muy bien, yo destacaría a Folch y Garrido por lo que tienen de posible revelación, pero todos aciertan con unas estupendas y contenidas interpretaciones, lo que pide el brillante guión, casi siempre perfectamente ajustado, en una puesta en escena con rigor y excelente ritmo. Todo ello da la medida de esta muy interesante propuesta de cine español independiente y personal, seguramente de escaso presupuesto, pero sobrada de fuerza, interés y calidad. 25 quilates ha sido la crítica de la semana. Tiempo para el Super 10. Con esa combinación de todos los factores que hacen grandes a las películas, la calidad, la crítica y la taquilla, esta semana, en esta lista, puesto número 10 para... En el 10 está Monstruos contra Alienígenas, la película de animación de Rob Letterman y Conrad Vernon, 3 semanas y ha bajado 2 puestos. En el 9... Entra desde el 15 directamente, primera semana, Déjame entrar, la película de Thomas Alfredson. Hay quien dice que es una película de vampiros, pero yo creo que es muchísimo más. En el 7, La montaña embrujada, de Andy Figman, también primera semana para esta película infantil de Dwayne Johnson y Carla Gugino de protagonistas. Que ha sido en el 8. Ahora sí, el puesto número 7. En el 7, es verdad. El lector, la película de Stephen Daldry, el batacazo de la semana, porque ha caído desde el 3, lleva ya 10 semanas. Es Super 10 desde este mismo momento. Puesto número 6, Man on Wire, el documental de James Marsh que cuenta esas andanzas de Philippe Petit paseando entre las Torres Gemelas de Nueva York. Viene desde el 12 directamente en su primera semana. En el epicentro, en el centro de esa lista, en el Ecuador, puesto número 5. En el 5, Gran Torino, la película de Clint Eastwood que se recupera un poquito en su séptima semana. Puesto número 4. Repite posición, Un cuento de Navidad de Arnaud Desplechin con Mathieu Amalric y Catherine Deneuve, 2 semanas en la lista. Puesto 3. Película de la semana, directamente al podio, La sombra del poder, la película de Kevin MacDonald con Russell Crowe y Ben Affleck de protagonistas. En el puesto número 2. Bueno, pues aquí sigue la que para mí es la mejor película de la lista, The Visitor de Tom McCarthy con Richard Jenkins y Hans Sleiman, 7 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues sigue La clase de Laurent Cantet con François Bégadeau y Nassim Amrat, 14 semanas en el Super 10. Le queda poquito de exhibición, pero ha sido una campeona. Desde luego que sí, muchas semanas en ese puesto número 1, La clase. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Expediente del misterio. 1934, Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, Estados Unidos. En esas fechas, la investigación sobre los poderes de la mente vive en una época dorada gracias al trabajo del director de este centro, el doctor Joseph Banks Rhine. Por esas fechas se habían divulgado los primeros trabajos de este estudioso que hoy siguen siendo referencia obligada. Su fama invitó a que muchas personas acudieran a él para explicarle sus experiencias. Uno de ellos le cuenta entonces que tiene la capacidad de conseguir la puntuación que deseara en una tirada de dados. Fiel a sus principios, el doctor Rhine decide comenzar una investigación que duraría 10 años. Los dados se convirtieron para Rhine en una buena herramienta de trabajo para facilitar el cálculo estadístico. Sus investigaciones las efectuó usando 2 dados, cuyos valores en una tirada variarán siempre entre 2 y 12. Además, si se diferenciaban de algún modo los dos dados, las combinaciones posibles de cada tirada son 36. Estadísticamente, este abanico de posibilidades facilitaba un estudio que podría comprobarse empíricamente, además de poder establecerse grupos numéricos según las puntuaciones, según fueran altas o bajas. Rain decidió poner en marcha el estudio de las capacidades de aquel sujeto, que se había convertido en un jugador profesional. El investigador estableció que la mejor forma de llevar a cabo el experimento era arrojar los dados en 12 ocasiones. Lo que el sujeto, aparentemente dotado, debía hacer era influir para obtener resultados altos o bajos, tomando como referencia intermedia el número 7. Así, la media probable de acierto según el azar era de 5 de 12 intentos. Cualquier resultado que fuera superior a esa media podría considerarse como un desafío al azar. Además, a medida que se repitieran una y otra vez los intentos y la base experimental fuera mayor, las probabilidades de llegar a conclusiones serias serían más elevadas. Para llevar a cabo el ejercicio, Rain desarrolló una máquina especial a modo de cubilete mecánico giratorio que elevaba por presión a los dados. De este modo, cada vez que se ponía en marcha la máquina, el dotado psíquico debía influir en el resultado. Gracias a aquel artilugio, el sujeto con el que se experimentaba no podía alterar en modo alguno el resultado. Los primeros experimentos consistieron en 562 series de 12 tiradas. De este modo, la frontera del azar se situaba en 2.810 aciertos. Sin embargo, aquel hombre atinó con combinaciones superiores al número 7 en 3.110 ocasiones, lo que situaba el resultado en un 15% por encima del azar. Los trabajos estadísticos dictaron sentencia. Aquello podía ser casualidad, sí, podía serlo, pero solo una vez entre un billón. Alentado por estos datos, se mejoraron las condiciones del experimento y se idearon nuevos métodos para vencer cualquier alteración gracias a unos dados especialmente preparados, de modo que cada cara tuviera el mismo peso. El trabajo corrió a cargo de un grupo de ingenieros que puso todo su empeño en el desarrollo de las máquinas. Durante 9 años se realizaron miles de pruebas y todos los datos acabaron por confirmarse. Los aciertos superaban al azar en un porcentaje muy significativo del 15%. En su ensayo final, el doctor Rain concluyó que determinados humanos disponían de facultades psicocinéticas. En suma, eran capaces de alterar e influir la materia, como si la mente del experimentador afectara al resultado que se iba a producir. Años después de aquellos primeros experimentos, en 1957, un físico de ideas avanzadas y con ganas de experimentar se incorporó al laboratorio de Duke. Se llamaba Gerald Pratt e investigó también con este tipo de fenómenos, pero quiso ir más allá. Otro físico, el sueco Hatton Folwald, también participó en aquellos estudios. Ambos desarrollaron una máquina que arrojaba los dados, ahora simplemente unos cubos de forma aleatoria, sobre una superficie horizontal y dividida en diferentes cuadrantes. El objetivo era saber si cuando se trataba de influir en el lanzamiento, los dados llegaban más lejos que cuando no se procuraba influir. Nuevamente, el resultado de los experimentos fue extraordinario. Se averiguó de nuevo que, de algún modo, la mente de los experimentadores influía en esas tiradas de dados. Cuando intervenía el factor humano, los cubos llegaban más lejos. La estadística no mentía, y los cálculos tampoco. Para que tal cosa ocurriera por casualidad, solo existía una posibilidad entre 5.000. Así pues, los trabajos de Pratt y Folwart acabaron por concluir lo mismo que los de Rain. En determinadas ocasiones, la mente humana puede influir sobre la materia. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Y tras los expedientes del misterio, llegan los expedientes de Martín Expósito en su agenda cultural. Con X, así es. Y además esta noche... Ya empezamos. Con una agenda... No. Solo una X, no triple X. No, sería Vin Diesel en las películas triple X. No. Nada. Todo muy light. A pesar de que con Fernando a punto habéis estado de, de hablar, sacaron algún tema un tanto subido de tono, ¿no? Pero al final no ha sido así. Bueno, en cualquier caso, esta noche, una agenda muy variadita es la que traemos. Como siempre, música, literatura, teatro y, como siempre, gratis, en vivo y en internet. No como el Museo del Prado, que sube la entrada en taquilla y la baja en internet, a pesar de batir hace muy poquito un récord de visitantes durante el periodo de vacaciones de Semana Santa. Pues si os digo 75.000 visitantes, pues más o menos, por ahí han dado las cifras, en 4 o 5 días, o sea que no ha estado nada mal. Bueno, nosotros cada noche se concitan aquí 3 veces más que eso. Sí, eso es verdad. Y nosotros mejoramos la audiencia, a pesar de todo, incluida la crisis, seguimos regalando minutos. Incluso Raúl, en la calle Padilleros, en Salamanca, tú vas por allí y por pasar, pues no te cobra, vamos, no... Hasta donde yo sé, no cobra, Raúl. No, eso sí, incluso somos buenos y repartimos piruletas. O sea, que y lo hiciste con todos los que fueron a esa Plaza Mayor de Salamanca, en la Feria del Libro, que ahí estuvo Sogún. Eso es, y la verdad es que pasamos un día maravilloso, como además era fiesta aquí en Laguna de Castilla y León, fue un día bastante bonito. El Día del Libro siempre es un día bonito para estar y compartir. Y hoy hablamos de manga, del primer manga de la historia. Vamos a hablar del primer manga shojo de la historia, que es un tipo, quizás sea el tipo más vendido, el que más se edita en todo el mundo, el que se denomina manga para chicas, creado por Osamu Tezuka, bueno, con unas cuantas curiosidades ahora que se va a cumplir un aniversario de su creación. Y bueno, ya que estamos también cerquita del salón de manga, también ir poniéndonos un poquito en faena. Y sin más dilación, Martín, vamos a por la agenda, que comienza hablando de crisis y acabará con la dichosa palabra, aunque siempre acompañada de un poco de optimismo. 5, 6, 7, 8. Bueno, pues os cuento, Maná, el regreso. Esta es la recomendación de la semana. Maná, en el Teatro Lara. Pues eso, se trata de una producción de los Ulen, Maite Sandoval, Pepe Quero y Paco Tous, que hasta donde nos contó no tiene nada que ver con la familia de joyeros, más bien con más de 20 años de teatro a sus espaldas. Para hablarnos de crisis, para hacernos reflexionar, quizá como catarsis ante la realidad que estamos viviendo, la comicidad de Paco, sí, el de los hombres de Paco. Agradecerte estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos y agradecerte también que enfundes la pistola televisiva para desenfundar sonrisas en el teatro. Bueno, en los dos sitios, ¿no? El humor es un arma. No es que con el arma se pueda hacer humor, como lo hago en la televisión, pero para nosotros, para los Ulen, el humor es un arma para denuncias, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que decidiste o viste que la interpretación, el entretenimiento era algo más que una afición? Ni idea. ¿Ni idea desde pequeñito? Pero ni idea. Yo quería, no, desde pequeñito para nada. Yo quería ser veterinario. Y la verdad, yo creo que me gustaba por entonces una bailarina. Y entonces me metí a hacer clase de danza escénica en el Conservatorio de Sevilla. Y sí, no te rías, es así, creo que fue así. Y fíjate, hasta tener tu propia compañía de teatro. Exactamente. Y vamos, que me iba a Córdoba a estudiar veterinaria, que era lo que me gustaba. Pues llevas ya media vida dedicado al teatro, aunque muchos te hayamos conocido por la serie de Antena 3, Los Hombres de Paco. Sí, fundamos nuestra compañía, Los Ulen, después de terminar en el Instituto del Teatro, y fue sobre el 87, pues unos 20 y tantos años. Y bien, primera compañía independiente que se presenta aquí en Madrid en un teatro comercial, como es el Lara, y entonces con mucha ilusión. Respecto a ese versus televisión-teatro, en una entrevista dijiste hace unos 3 años que la tele te hizo que te dieras cuenta de lo mal pagado que estaba el teatro, ¿no? Sí, pero lo que más defiendo es que el actor en esencia es lo mismo. Me explico, que cinco y acción, salir de una pata de teatro, motores y ruedas, en esencia para un actor es lo mismo. Y hay compañeros incluso que no me gusta lo que dicen cuando hablan de que la televisión es para ganar dinero, el teatro es para gastárselo. Está descompensado, pero no podemos pensar que la televisión es un medio simplemente para ganar dinero. Yo no lo hago para ganar dinero solo, desde luego. Es quizá menos agradecido, es decir, menos reconocido. Parece que en este país cuesta mucho eso de ser profeta en tu tierra, aunque también es verdad que en ocasiones parece que sí que se consiguen reconocimientos. Me refiero, por ejemplo, al caso de Don Lorenzo, Juan Diego, que hace muy poquito podíamos verla en Málaga, en ese festival de cine, recogiendo el galardón de honor a toda una carrera como actor. Sí, y yo pienso que él, sobre todo, quien me interesa más que le reconozcan son sus propios compañeros. A mí es que Juan Diego, no sé, es un hombre que me hace amar esta profesión. Ha habido avistamientos. Incluso se han producido contactos. Dios, ¿ha habido contactos ya? Sí, Paco, sí. Los ha habido. Es más, os puedo decir incluso dónde está el ITI. En la nave nodriza de mis santos cojones. Ahí está, ahí está. Con su sello particular. Pero don Lorenzo. Digo, es un hombre que nos hace respetar esta profesión por su historia y en definitiva amarla. Maná, sí. Maná, el regreso. Se llama así la obra porque el planteamiento, aunque es ligeramente distinto el contenido, es el mismo que pusisteis sobre los escenarios en 1996. Sí, justo en aquella época pues coincidió también en otra anterior crisis, que fue la de hace 10 o 12 años, pues bueno, también después de la muerte de un compañero de nuestro maestro Friedel el Grube, y entonces pues decidimos ponernos al borde de la muerte pensando como que qué nos pasaría si no tuviésemos nada, ¿no? Y ahora coincide retomarla, desde luego no, os aseguro que no es culpa nuestra la crisis actual, no es una operación de marketing, sino que bueno, pues que se mezcla un poco la ficción y la realidad, y no son datos, son... pues hacer a la gente pensar que qué pasaría si, como los refranes dicen, de la noche a la mañana pierde la oveja su lana, ¿no? A nosotros una de las críticas que más nos gusta, que cuando el público sale y se preguntan, Dios, ¿de qué me he reído, no? Claro, porque la obra a todas luces es cómica, pero nos deja una sonrisa fría, una sonrisa reflexiva. Plantearte tú mismo qué te pasaría si te abandonara todo, el trabajo, la familia, y te vieras en la calle. Si todo el mundo tuviera fuego, no habría hambre en el mundo. Este es un ejemplo, ¿no? Si todo el mundo tuviera huevo, no habría hambre en el mundo. No sé, imaginaros un día solo de la publicidad paliaría el déficit a lo mejor o el producto nacional bruto de un país africano, ¿eh? Entonces, si tuviésemos huevos, cuidado. ¿Quién fue para Paco Tous? Ya lo has mencionado, el clown Friedel Grube. Pues Friedel Grube fue pues el que puso, como se dice en mi tierra, pues la almendrita, ¿no? Uh-huh. Para que creciera el árbol de los Zules. Yo no paso un día en un escenario sin recordarlo. Aún sabe y aún suena su música en el escenario entre nosotros. Era un buen maestro. Para mí era el último payaso en blanco y negro. Y justo estoy haciendo la entrevista y tengo una foto suya delante, ahora mismo en casa. ¿Los Zules? ¿Por qué los Zules? Pues porque este maestro nos propuso hace, pues esos veintitantos años, que si la compañía se titulaba Tyr Eulenspiegel. Digo, ¿cómo? Nada, es un personaje de la Edad Media, es una especie de bufón, lo que aquí en comparación podría ser un cómico, es muy conocido, con cuentos para niños y demás, y él nos lo propuso. Entonces al final lo castellanizamos, y al principio se quedó en Eulenspiegel, pero la gente decía Eulenspielberg, Eulenspiegel, total, que al final lo Zules. Maná, Maná en el Teatro Lara. Los miércoles tenemos una cita con el inspector Miranda en Antena 3. ¿Te vas a escapar a la Feria de Abril? No puedo, no me da tiempo. Bueno, naciste en Sevilla, ¿no? Hace 45 años. Sí, cumplo años el 1 de mayo. Día de los trabajadores. Pues nada, un saludo grande a los oyentes de la Mesa de los Vientos, y decirle a la gente que los miércoles vean el espectáculo, pero jueves, viernes, sábado y domingo que vayan al Teatro Lara, y que por algunos medios se han dicho que a quien no le gusta el espectáculo yo le devuelvo el dinero. Pues lo reafirmo. Uy, creo que te están llamando. Bueno, tengo una misión especial por ahí. Te dejamos entonces, Paco. Un abrazo. Chao. Bueno, pues ya sabéis, ya. Hasta luego, Paco. Los cumple en febrero, realmente. Maná, Maná, el regreso hasta el 31 de mayo en el Teatro Lara, en Madrid. Toda la gira en losulen.blogspot.com. Vamos a por un poquito de literatura. Desde luego ha sido la semana de Juan Marsé, lo habéis comentado José Manuel y tú, Bruno, también. Y bueno, que os vamos a contar que no se haya dicho ya. Premio Miguel de Cervantes, 125.000 euros para el ganador de un premio que se convocó por primera vez en 1975. Se entregó por primera vez en el 76. Ahora bien, en cuanto a las letras, algo que no se haya dicho hasta el momento, os he dicho poco, y que puede revolucionar la industria del papel, es esta noticia que os contamos hoy en la agenda y que acaba de publicar el diario The Guardian. Fijaos, a todos nos ha pasado en más de una ocasión eso de llegar a una librería y decir, ¿tiene el libro, por ejemplo, Lugares Mágicos de España y Portugal? Al dependiente, Raúl, dice, pero bueno, el autor, bueno, Raúl ya lo sabe, ¿no? Jesús Callejo, bueno, también Paulo Lousao y Tomás Martínez. Editorial Esquilo, le respondemos nosotros. A lo que el dependiente dice, no, no, pues ese título no lo tenemos. O está descatalogado, o está agotado, una de dos. Así que tristes, apenados, salimos de la librería en busca de otra en la que encontrar ese anhelado libro. Bueno, pues esto, ¿qué me decís si os cuento que esto tarde o temprano pues puede tener solución? No se llama fotocopiadora ni impresora, sino se trata de una Espresso Book Machine. Acaba de ser presentada en la librería Blackwell de Charing Cross Road, la calle que durante décadas ha sido la meca de los libreros de Londres, y el funcionamiento de esta Espresso Book Machine es sencillo. Acudes a la librería, librería que disponga de esta máquina, por supuesto, pides el título que quieres y en 5 minutos te lo llevas recién impreso y encuadernado. Descrito también como el cajero automático de los libros por su propietario estadounidense, On Demand Books, las máquinas Espresso ya funcionan en Estados Unidos, en Canadá, en Australia e incluso en la Biblioteca de Alejandría en Egipto, pero la, en este caso presentada en Charing Cross de Londres, es la primera instalada en una librería de Reino Unido. Le ha costado a Blackwell 130.000 euros, pero la cadena considera que estará amortizada en un año. Desde luego, de momento, el total del título se asciende a 500.000 ejemplares, pero no cabe duda de que en un futuro, pues las grandes firmas editoras, como por ejemplo Planeta, pues podrían estudiar esta opción, que supone grandes ahorros, por ejemplo, en la distribución de ejemplares. Bastaría con que las tiendas dispusieran de esa Espresso Book Machine de Planeta con todos los títulos digitalizados de los que dispone la editorial, escoger uno y llevárnoslo encuadernado en el momento. Sobre todo para fondos, eso estaría muy bien. Fondos, libros de bolsillo, cositas de edición que necesitas cartoné, la verdad es que es una idea muy, muy buena. Incluso yo creo que hasta para el control. El problema es que tiene que estar digitalizado absolutamente todo. Hombre, es lo que se pretende, ¿no? Con la biblioteca global que se está proyectando, es de lo que se trataba. Veremos a ver si se consigue llegar a cabo. No, pero el problema es que el papel de fotocopiadora o el papel blanco que sale luego con lo que se imprime es más caro que el papel de libro. Entonces el problema sería que ese papel que nos llevamos en una edición rápida sea un precio superior al impreso, claro, al que sale con la tirada. Ahora, ¿no? Si es ya impreso en blanco y negro, ya no es tapadura, ahí también se puede recortar, ya no va a haber color, por ejemplo. Y yo apuesto también a que el control, por ejemplo, de ejemplares vendidos será mucho más fiable con esta máquina, porque te va a decir exactamente los ejemplares impresos. Que las características de lo que se supone que es el papel o la encuadernación y tal, pues eso vendrá especificado a la hora de ponerlo en las librerías que tengan esta máquina. Pero independientemente de eso, yo lo que veo muy bien es, por ejemplo, que cuando ya casi todas las editoriales, el problema que tienen es que con gran volumen no tienen almacén para ir guardando todo el título. Y los libros se descatalogan muy pronto. No es demasiado. Como antaño, que duraban años y años en las librerías. Ahora duran meses. Demasiado. Y alguno algún año. Claro. Pero muy entonces difícil. Ahí sí, es una opción posible. E incluso para libros antiguos de autores que ya no, a lo mejor pues no están vigentes. Que dices, oye, estoy buscando este libro. Pues ahí tienes esa base de datos para localizarlo. Exacto. Sabía que os gustaría la noticia. Y ahora vamos a por las novedades musicales. Tres propuestas. Prometo que ninguna de ellas nos llevará a hablar de Enrique Iglesias, a quien hay que felicitar por los 6 premios Billboard Latino que se llevó esta semana en Florida. Lo extraño del asunto es que se los llevara por un recopilatorio. Un poco un tanto absurdo. Bueno, igualmente si se lo lleva por uno original. En fin, hablando de premios, ellos están más que contentos con el suyo, que no es otro que participar en un álbum internacional sobre la paz. Se llaman La Rosa del Desierto. Liga las corrientes con el balance en el amor. Dan a mi enemigo y amigo. Escuchamos Rayo de Esperanza, la versión española del poema Ray of Hope del mismísimo Simón Pérez y que será incluida en un trabajo planteado por Sun Weavers. Se trata de una comunidad de músicos, Sun Weavers, de todo el planeta con sede en Nueva York, que intenta promover a través de la música la unión entre todos los países para buscar la paz en el mundo, ayudar a los más desfavorecidos, indefensos e inocentes, los niños. Noelia nos escribió de Rosa del Desierto, nos puso en conocimiento de este tema y están muy contentos, nos decía en su correo electrónico. En esta ocasión, el último proyecto de Sun Weavers, como decimos, fue ese, precisamente el de musicar por parte de artistas de diferentes países, el mismo poema del presidente de Israel y premio Nobel de la Paz, Simón Pérez, y en representación de España pues aparecerá Rosa del Desierto. El resultado es un recopilatorio que se puede adquirir en internet, Ray of Hope, y los beneficios, según dicen, serán repartidos entre tres prestigiosas internacionales ONGs, como por ejemplo la Oficina Internacional de la Paz, Peace Players International o The Pérez Centers for Peace. Suena muy bien, ¿eh? ¿Y quién canta? ¿Quién es? ¿Noelia? Uh-huh, Noelia. Pues te felicito. Los felicito, ojalá saquen mucho dinero y puedan contribuir a la paz, pero que no lo hagan como ha hecho Simón Pérez en algunos países de Oriente Medio, ¿eh? Lo siento, pero tiene una biografía, él invadió Gaza hace poquito, ¿eh? Después de esa Rosa del Desierto, tiempo para The Grave Judge Club. Podrían ser los Stone, The Doors con ese arranque, pero no, son de Alicante. Esto es Shipwrecked y lo encontraréis en un EP de 5 canciones titulado Wasted. I'm a hurricane. I had been to be right. My eyes are magic. Como grupo nacieron en 2005 José K, Óscar de la Iglesia, Little Fish, Héctor Bardisa e Iván Toni. Bueno, al poco tiempo Iván dejó el grupo, entró Litronas, con el que graban su primer disco, Get Drunk, en Gandía. Gira por medio país, con repertorio para otro disco, empiezan a grabar de nuevo un segundo disco entre Gandía y Novelda, y ahora, después de 4 años, presentan esas 5 canciones. Y ya que nos aproximamos al comienzo de la Feria de Abril, cerramos las novedades musicales siempre así, pues con una pincelada de Lunares. Pues eso, siempre así, todo un alegato frente a mis sobornos. Sí, porque de otra forma... Ya decía yo que... Es que no tiene otra explicación. Porque Noelia, la verdad, es que esta chica canta extraordinariamente bien, que la hemos oído. Y también lo que hemos escuchado después es exactamente igual. Voces con mucha personalidad. ¿Y esto qué es? Esto es completamente tieso. No te invito a cenar porque no puedo. Esto es pachanguita, para no pensar y estar relajado, ya sabes. Y en vez de las... Es que la semana que viene no está Jordi Dan, ¿qué es esto, tío? Y en vez de las chicas enseñar el ombliguete, pues los chicos ahí con el nudillo ahí de la camisa. Sí. ¿No le han visto a Martín? A Jordi o a su hija, a Patricia. Que bueno, se le ve la pelusilla. Amor, canción de amor en tiempos de crisis. Siempre así vuelve con nuevo álbum El Amor es otra cosa, concebido en su más puro estilo, que le lleva al éxito. 5 años han pasado desde que publicaron su último trabajo, inédito, de Rumbas. Completamente tieso, cuenta con la colaboración del humorista César Cadaval, de Los Morancos, al que una gran amistad con el grupo, como siempre así. Paola Prieto, Sandra Barón, Mati Carenero, Rocío García Muñiz, Maite Parejo, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha. Solo un nombre propio más. Este no lo guardamos para la semana que viene. Jerónimo Tristante, 1969, su última creación. En la próxima agenda os contamos más. Y en esta, para completarla, el mundo del cómic. Raúl, hablamos de... Yo creo que... Perdona, soy un profano en la materia. Pero básicamente, para todos los que nos escuchan, que habrá alguno que también... Los nombres del cómic japonés a veces son auténtico cacao, ¿no? ¿Qué es esto de manga, anime, shojo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es una cosa, qué es otra? El manga es lo que entendemos por cómic, entendemos en España por tebeo, ¿no? Es la manera que se entiende el cómic en Japón. Significa exactamente lo mismo. El anime es la traslación a cine, televisión o medio digital de esas historias, ¿no? Es por decirlo así, tú leías el tebeo de Mazinger Z, Los Caballeros del Zodíaco, y pasabas a lo que es directamente las películas de acción, ¿no? Y luego ya hay distintos estilos, y hoy tenemos uno de ellos, que es el shojo, que está el shonen, está el hentai, que es más picante, dividido por cada una de las temáticas y cada uno de los estilos, igual que está el cine negro, igual que está el cine de acción, y el romance, pues bueno, como es el caso hoy, traemos más tirando un poquito al romance, pues siempre hay que reconocer que siempre estamos en partes un poquito más serias, un poquito más oscuras, y sobre todo, y palabra, Silvio, palabra, la semana que viene traemos a Tomado Lobezno, no te preocupes. Ah, muy bien, muy bien. Eso sí, eso sí. Y claro, ya estamos cerquita del Salón de Osa del Expo Manga de Madrid, y bueno, pues ya que está Miyazaki, la película de animación más tradicional, ¿no? En el mundo digital ya volvemos otra vez a la tradicional, tenemos a Osamu Tezuka, el dios del manga, ¿no? El creador y el que renovó el estilo, y bueno, su mayor creación, que es utilizar a la mujer como elemento primordial en un cómic, ¿no? O sea, a día de hoy la mujer, que es una figura tan representativa y en el mundo del manga supone las principales ventas, antaño costó muchísimo, ¿no? El hacerlo entrar y, bueno, pues ocultó el romance en La princesa caballero, ¿no? Que el planteamiento es muy curioso, se celebra también el 55 aniversario de esta historia, en la que, bueno, pues Dios diferencia a los hombres y a las mujeres a través de un corazón azul y un corazón rosa, con un mostramiento un poquito más light. Sin embargo, hay que entender que este tipo de cómic también hay que estar orientado para gente más joven, porque, bueno, el cómic también tiene su vertiente más adulta, pero también hay que reconocer que hay padres que necesitan acercarse también a un tipo de estilo y un tipo de cómic más apropiado para menores, ¿no? Entonces La princesa caballero quizás sea lo más fácil y nos enseña una cosa muy curiosa, como una chica que está educada, que tiene dos corazones, el de chico y el de chica, debido a una travesura de un ángel que quiso enseñar a Dios cómo se podía hacer las cosas, metió un poquito la pata, el rey, no queriendo hacer elegir y no queriendo pervertir a su reino, la educó como un chico. Sin embargo, poco a poco ella se enamora de un gran príncipe, ella llamada Zafiro, él llamado Platino. Muy curioso también en este manga el que todos los personajes buenos, la representación del bien, la chica, el chico, el amor, todo está hecho de gemas y piedras preciosas, y sin embargo el mal está hecho de elementos sintéticos, ¿no? Como por ejemplo el plástico. Estamos hablando de hace 55 años, el tema de la ecología también estaba presente en el manga. En pleno cambio climático vemos que había gente que se dio cuenta muchísimo antes. Entonces, bueno, pues en esta historia además es muy curioso el tenerlo, porque está basado en un teatro japonés en el cual todos los actores son mujeres. Osamu Tezuka era un gran conocedor y un gran amante de este estilo, en el cual, pues bueno, todo el teatro son mujeres y están veneradas como divas. En un ambiente quizá tan tradicional como el japonés, las mujeres en el arte son los elementos más considerados y más representativos. Y hemos hablado con Martín hace un momento de teatro. Bueno, pues del teatro surge la idea de este cómic, ¿no? Exactamente, y bueno, pues al lanzarlo y ver cómo las mujeres son las protagonistas y cómo el romance y ver cómo los tapujos y se demuestra que son las que pueden reinar, pueden sustentar todo el arte en Japón, pues bueno, como vemos, las geishas han sido uno de los elementos primordiales en mucho del arte japonés, pues ha querido trasladarlo y darle color, que como curiosidad, La princesa caballero fue el primer manga y el primer anime en el cual se utilizó el color. Siempre lo consideramos en blanco y negro, pues la primera vez que se utilizó el color hace 55 años en La princesa caballero, tanto en el anime como en el manga. Vamos con los correos electrónicos en rosa.ventos@onda0.es. Pues tenemos uno de los primeros que dice: oye, mencionáis muchos los ovnis, pero ¿qué podéis contarnos de los osnis? ¿Son objetos no identificados que salen bajo el agua? ¿Puede tener cierta relación con el Triángulo de las Bermudas? Yo, por según leo a este oyente, es jovencito. Se ha mencionado mucho objetos submarinos no identificados y ha habido casos de estas características. Últimamente no ha habido muchos, generalmente no ha habido tantos, pero sí que hay una casuística muy interesante y episodios verdaderamente llamativos, algunos incluso investigados por las Fuerzas Aéreas Españolas, muy interesantes, y entre los que se desclasificaron por parte del gobierno francés hace muy pocos meses, había uno en un lago de los Pirineos, verdaderamente llamativo, de un objeto con forma cilíndrica que partió del interior de un lago y ascendió después como subiendo por la ladera de una montaña. Son casos realmente interesantes y están encuadrados en las mismas características que los ovnis de toda la vida. Su relación con el Triángulo de las Bermudas, ahí ya somos más escépticos. Claro, porque ahí ya hay asuntos magnéticos. Exacto. Y estas cosas. Desde Zaragoza, Dani, ¿podríais indicarme algunos libros sobre la vida de Jesucristo, pero que no sean desde el punto de vista de la Iglesia, lo que podríamos decir una biografía no autorizada? Bueno, hay muchos, incluso desde el punto de vista de la religión, acaba de publicarse una colección en EDAF de la traducción al castellano de todos los evangelios apócrifos que narran diferentes episodios de la vida de Jesús que no han sido aceptados esos evangelios como válidos, como canónicos, y es una recopilación efectuada hace muy poquitas semanas, estuvo con nosotros por Antonio Piñero, y luego hay muchos otros trabajos, es que hay tantos y tantos que es difícil recomendar uno de ellos, pero hay muchas investigaciones interesantes sobre la vida de Jesús. No, y Piñero y también. Y los propios de Piñero tienen ensayos sobre Piñero. Del Jesús histórico. Exacto. De vida no autorizada. Llegamos al final del programa. Raúl Segú, muchas gracias. Un abrazo. Otro grande. Martín, Silvia. Hasta mañana. Os dejamos con las noticias ahora mismo en Onda Cero y después con Paco de León, partiendo de cero.